Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. La Suprema Corte de California acordó determinar la legalidad de la Proposición 8, la medida electoral que abolió el derecho de las parejas homosexuales a casarse en California. La aprobación de esta normativa ha despertado protestas de los activistas en favor de los derechos de los homosexuales en todo Estados Unidos. Se han presentado varias demandas durante las últimas dos semanas. Los Angeles Times informa que los defensores de los derechos de los homosexuales argumentan que la medida representó una revisión constitucional en lugar de una modificación más restringida. Solo se puede someter a consideración de los votantes una revisión de la Constitución de California por dos tercios de los votos de la Asamblea Legislativa o de una convención constitucional. La Proposición 8 fue sometida a votación luego de una campaña de firmas. Se prevé que haya una audiencia por las demandas recién en marzo. Mientras tanto, y hasta que haya un fallo en ese sentido, la Corte se rehusó a permitir más matrimonio entre homosexuales. The market is now down 43%. En noticias económicas, el índice Dow Jones cayó más de 5% el miércoles y finalizó el día debajo de 8.000, su nivel más bajo desde marzo de 2003. El mercado bajó a 43% desde que alcanzó un punto alto en octubre de 2007. USA Today informa que se han perdido cerca de 10 billones de dólares en riqueza durante el año pasado. Las acciones de Wall Street cayeron el miércoles, luego de que los informes mostraron el mayor descenso mensual en el índice de precios al consumo en 61 años. Mientras tanto, el Departamento de Comercio informó que la construcción de nuevas casas cayó el mes pasado a su nivel más bajo en los 49 años que el gobierno tiene registrados. En noticias de Irak, la Casa Blanca dijo que la aprobación por parte del gabinete iraquí del acuerdo de estatuto de fuerzas significa que Estados Unidos puede celebrar la victoria en Irak. El acuerdo dispone que todas las tropas estadounidenses abandonen Irak en 3 años. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Dana Perino, hizo el comentario luego de que se le preguntara por qué este acuerdo no representa el cronograma contra el que el presidente luchó con tanto ahínco. Perino dijo: creemos que las condiciones actuales nos permiten celebrar la victoria que hemos alcanzado hasta ahora y establecer un acuerdo estratégico marco, que es un documento mucho más amplio y se refiere a todo tipo de cooperación que tendremos con Irak de ahora en adelante, desde comercio a atención médica e intercambios científicos, así como un firme acuerdo bilateral real que ya quisiéramos tener con cualquiera de nuestros aliados. One of Britain's most prominent judges, Lord Bingham. Uno de los jueces más destacados de Gran Bretaña, Lord Bingham, acusó a su país y a Estados Unidos de actuar como vigilantes del mundo y dijo que el ataque a Irak constituye una grave violación del derecho internacional. Lord Bingham también señaló que el asesoramiento que el Procurador General de la Nación dio a Tony Blair antes de la guerra de Irak estaba esencialmente viciado. Bingham hizo estos comentarios en el primer discurso que dio desde su retiro. President-elect Barack Obama. Según se informa, el presidente electo Barack Obama eligió al ex líder de la mayoría del Senado, Tom Daskell, como secretario de Salud y Asistencia Social. Como secretario, se espera que Daskell cumpla un papel fundamental en trabajar con el Congreso sobre la promesa de campaña de Obama de extender la cobertura de salud de los estadounidenses. Desde que perdió la reelección hace 4 años, Daskell se ha desempeñado como miembro del directorio de la Clínica Mayo y es un costoso asesor de clientes de asistencia de salud en el Buffet y firma lobista Alston & Byrd. Dicha firma se rehusó a divulgar los clientes de la industria de atención médica que Daskell ha asesorado. La firma representa a docenas de compañías, entre las que se encuentran compañías farmacéuticas, proveedores de atención médica y gremios de enfermeros y casas de salud. A principios de este año, Daskell publicó un libro titulado Crucial, ¿qué podemos hacer con la crisis de atención sanitaria? Governor Janet Napolitano of Arizona is reported. Según se informa, se ofrecerá a la gobernadora de Arizona, Janet Napolitano, el cargo de secretaria de Seguridad Nacional. Napolitano ha sido gobernadora durante dos períodos y también fiscal general de Estados Unidos y del estado de Arizona. Fue la primera gobernadora en recurrir a las tropas de la Guardia Nacional para asegurar la frontera entre México y Estados Unidos. President-elect Obama is also expected to... También se prevé que el presidente electo Obama nombre a la multimillonaria Penny Pritzker como secretaria de Comercio. Pritzker ha sido amiga de Obama desde siempre y se desempeñó como su presidenta de Finanzas Nacionales. Participó en la conducción y supervisión del banco con sede en Illinois, Superior Bank, que colapsó en 2001. Se ha dicho que este banco estaba a la vanguardia de la práctica de convertir préstamos de alto riesgo en títulos, práctica de riesgo que se encuentra en el centro de la crisis financiera. In Minnesota, the Senate race between incumbent Norm Coleman. En Minnesota, la carrera hacia el Senado entre Norm Coleman, senador en ejercicio, y Al Franken se ha tensado. Luego del primer día de recuento en todo el estado, la ventaja de Coleman se redujo a tan solo 174 votos. McClatchy Newspapers reports the Justice Department. McClatchy Newspapers informa que el Departamento de Justicia accedió a pagar un abogado particular para defender al ex fiscal general Alberto González contra acusaciones de que animaba a los funcionarios a introducir la política partidaria en las prácticas de contratación y despido del departamento. In other news from Washington. En otras noticias de Washington, la congresista Barbara Lee fue designada presidenta del caucus negro del Congreso. Lee fue la única integrante del Congreso que votó en contra de la autorización del uso de la fuerza después de los ataques del 11 de septiembre. Los piratas somalíes que secuestraron un superpetrolero saudita exigen $25 millones para devolver el buque. Mohamed Saeed dijo: los sauditas tienen 10 días para cumplir, de lo contrario, tomaremos medidas que podrían resultar desastrosas. El superpetrolero estaba cargado al máximo de su capacidad, con 2 millones de barriles de petróleo en el momento de ser secuestrado, junto con 25 tripulantes. El miércoles, el primer ministro somalí, Nur Hassan Hussein, dijo que Somalia no puede detener la piratería en sus costas y que necesita más ayuda de la comunidad internacional. Nur Hassan Hussein dijo: it is affecting the whole region. Estos problemas de piratería no se limitan únicamente a Somalia, sino que afectan a toda la región, afectan al mundo en su totalidad, y vemos que el gobierno federal de transición no tiene la capacidad de combatir y erradicar esta piratería, que se está convirtiendo en una preocupación del mundo entero. Executives from the Associated Press, Reuters. Ejecutivos de Associated Press, Reuters, New York Times, BBC, CNN y otras organizaciones de noticias firmaron una carta criticando la medida del gobierno israelí de prohibir el ingreso de periodistas en Gaza. En una misiva dirigida al primer ministro Ehud Olmert, los ejecutivos dijeron: estamos muy preocupados por la prolongada prohibición sin precedentes de acceder a la franja de Gaza impuesta a los medios de comunicación internacionales. Israel prácticamente cerró la franja de Gaza y cortó el ingreso de asistencia y combustible. Un vocero del Ministerio de Defensa israelí dijo que Israel estaba desconforme con la cobertura internacional de los medios porque, a su entender, esta exagera el sufrimiento palestino y no dejen claro que las medidas israelíes son en respuesta a la violencia palestina. The giant poultry company, Viagen, has suspended. El gigante avícola Viagen suspendió a un supervisor luego de que un grupo de defensa de los derechos de los animales publicara un video en el que se muestra el abuso al que son sometidos los pavos en las granjas de la compañía en Virginia Occidental. El video publicado por el grupo People for the Ethical Treatment of Animals, personas a favor del tratamiento ético a los animales, o PETA, por su sigla en inglés, muestra a trabajadores pisando la cabeza de los pavos, retorciendo su cuello y encerrándolos violentamente en jaulas de metal. El video fue grabado por un investigador encubierto. A principios de esta semana, PETA presentó una denuncia penal contra Aviagen por crueldad contra los animales. Aviagen se describe a sí misma como la líder mundial en crianza de aves y es la mayor proveedora de animales reproductores de Estados Unidos. Se grabó secretamente a un supervisor de la granja que admitió que todo trabajador se pone nervioso a veces y mata pavos. In media news, PC Magazine has announced its cease. En noticias de los medios, PC Magazine anunció que cesará la publicación de la revista después de 27 años, pero que continuará en línea. Muchas otras publicaciones se han trasladado últimamente a la red. El periódico Christian Science Monitor planea terminar con su publicación semanal y aparecer solo en el sitio web. US News y World Report están procesando el cambio a una revista mensual con un enfoque creciente en la web. And this year's National Book Awards have been announced. Fueron anunciados los premios nacionales de literatura. Annette Gordon-Reed ganó el premio de no ficción por el libro The Hemingses of Monticello, An American Family, una biografía de tres generaciones de una familia de esclavos pertenecientes a Thomas Jefferson. Peter Matthiessen fue galardonado en ficción por Shadow Country. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.